por nacer. Entre las tumbas de quienes no han visto luz, la muerte va y nuestra tierra grita despertar. Haced del tiempo pan, construid con vuestra mente y manos libertad. We'll be right back. quedar con las manos congeladas por el miedo de crecer. Hagamos de este tiempo un requiem a vivir, encerrado por palabras, cárceles del corazón.